Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. He paseado con mi amante por el centro de Madrid. Madrid nos ha parecido una ciudad caótica, dispersa, hostil. Un lugar de paso que solo despierta el deseo de huir hacia espacios abiertos, diáfanos, donde no existan altas sombras que recuerdan los muros de una prisión. Madrid no tiene cielo y el sol es un disco de bronce viejo. La luz se filtra entre la ceniza perdiendo su resplandor dorado. No hay transparencias ni hermosas niñas secándose el pelo en un balcón. Nos hemos escondido entre la multitud con miedo a ser reconocidos. Nos hemos sentido ridículos, pues Madrid entierra los rostros ocultando la vida que hay detrás de ellos. Madrid es una anciana insomne que ya no distingue entre el sueño y la vigilia. Madrid es un estruendo que ahoga a millones de voces afligidas. No te entretengas con ese doliente rumor, o sentirás escalofríos al descubrir que una de esas voces está dentro de ti. Es tu voz, que se ha sumado a ese doloroso clamor. Nos hemos sepultado en las entrañas de Madrid y hemos corrido por oscuras galerías con millones de desconocidos, huyendo de una amargura negra que se esparce como la lengua de un volcán. Camino por valles de asfalto mirando hacia el suelo, entre montañas de ladrillo que niegan el cielo. El horizonte está a la vuelta de la esquina, hay una luna llena por farola y la ciudad entera se ilumina. Las estrellas se esconden tras la cortina de humo y yo sin rumbo fijo fumo y fumo a la luz del cigarro, pisando grava y barro, escuchando mis pasos y coches a lo lejos. La lluvia fina me mantiene despierto, ando por la ciudad como una sombra en medio del desierto. Un bar abierto estas horas y un hombre sale dando tumbos con la mirada perdida como un muerto. Debe tener cerca de los 50, una hipoteca por pagar y una parienta que ya no le aguanta. Tomo nota, podría ser yo mismo en unos años. Hay daños irreparables y un futuro incierto. Siento un escalofrío, estoy empapado. Sigo mi camino calle abajo, cada uno por su lado. Escucho risas a lo lejos y al cobijo de un portal una pareja se está comiendo a besos. No les importa la lluvia ni el frío, el mundo se detiene cuando sus labios se encuentran, amor mío. Observo un escaparate y en medio de este disparate me ofrecían la libertad a precio saldo. No llego con mi sueldo, sigo pegado al suelo, saco del bolsillo el mechero y otro cigarrillo. En el cajero de la esquina duerme un indigente, mientras su nota saca pasta casi sin mirarle. Es el contraste de los tiempos que corren en la metrópoli, cada uno a lo suyo. ¿Y Dios dónde está? ¿Y yo dónde estoy? ¿Y qué es lo que doy? Porque esta sensación de no vivir el hoy. Regreso rumbo a casa y el tiempo se me pasa, andando por valles de asfalto y caminos de brea. Y sé que sobre la arena podría ser feliz. Vivo en una colmena que se llama Madrid. Y aquí paso mis días y aquí paso mis noches. Habitan mis triunfos y laten mis reproches. Hoy es lunes y llueve y escribo esto con la ropa aún mojada mientras la noche se muere. Otro banco, otra plaza, a otra hora. Otras cuadrillas charlando de los asuntos que les conciernen. Otros camellos intentando vender mierda para sobrevivir.

un señor de pelo y barba blanca, bautizado como Gandalf, discute con un chaval de típico deje madrileño. ¿Para qué creéis que sirve volcar un contenedor? Las cámaras de diversos medios filman la discusión. Se suman espectadores y más manifestantes. No resulta crispada en exceso y en un movimiento tontorrón, poniendo fin a una inútil polémica. El chico de barrio le suelta a las cámaras. Un saludo a toda mi familia y a todos los colegas que me estén viendo. Y me piro a otro lado. Broke his ribs. En aquel tiempo, la calle era un gran espacio en el que se cumplía una parte importante de nuestro proceso de socialización. Las emociones, la sexualidad, la solidaridad, los antagonismos, las distinciones sociales se aprendían en ese territorio que de día era nuestro y de noche, cuando los mayores salían con las sillas para conversar y tomar el fresco, nosotros lo aprovechábamos para ir más allá, correr, perseguirnos y jugar a tocar y a parar en medio de una oscuridad rota por la luz tierna de cuatro farolas de gas, como para significar que queríamos conseguir nuevos espacios alejándonos de la mirada de aquella sociedad adulta que parecía querernos contener. «Niños, no vayáis demasiado lejos», gritaban los padres, sin estar seguros de que les haríamos caso. Nueva noche fría en el barrio, paseando sin destino marcado, recorriendo calles vacías y tristes, sin entrar a ningún bar, solo dando vueltas sin rumbo, derivando caprichoso por las zonas más oscuras, recordando y olvidando que el cemento y el hormigón se presentan sórdidos y seductores, apasionantes y desencantados. Como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin una palabra, y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y una mirada. Una nueva noche fría en el barrio, los transas se llenan los calles son nuestras, aunque el tiempo diga lo contrario. Y los sueños, los soñados ya se amargan la garganta y se callan. Eso casi siempre o siempre les encanta. Van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de tiza. Se apagó el sentido, se encendió un silencio de misa. Ya estás berreando. Es que yo la quiero. ¿Con qué esas tenemos, eh? Pues te voy a decir una cosa, pobre tonto. Eso de amor no es más que una palabra bonita que a cambio de una sombra de felicidad te proporciona toda suerte de engaños, mentiras y falsedades, amén de muy graves disgustos. Pero me duele mucho perderla. Sí, también es verdad. El amor es la más negra peste. Y si se muriese de amor, menos mal. Pero de eso se cura uno. No, no, mi amor no pasa. Oh, el tuyo también, como todos. Muy de tarde en tarde muere de amor una pareja de idiotas. Si todo es imperfecto en este mundo imperfecto, el amor es lo más perfecto de todo. Precisamente por su perfecta imperfección. ¡Qué suerte la tuya! Tienes una elocuencia como nadie. Te hace creer en tus propias palabras. ¿Creer? ¿Quién dice que yo creo algo? Me gusta dar buenos consejos. Si me pides uno, te doy dos. Piensa que soy un hombre instruido. Juan, yo podría ir con vosotros a través del bosque. Estoy tan solo y no quiero volver a casa. Allí todos se ríen de mí. Bueno, pero a condición de que no sigas gimoteando porque te dejamos abandonado. ¿Quién te iba a decir que a veces mantenerse vivo resultaría tan complicado? Aunque pretendas negarlo, todavía no te has recuperado de los últimos golpes encajados. Y en tu alma esa efervescencia doliente, esa pulsión de origen confuso, esa angustia sin causa precisa, persiste en parasitar el tiempo. Estás cansado, estás solo, estás subyugado. Cuando uno no logra salir de un lugar, se acomoda en él. Así lo contaba un amigo esquizo, que sigue luchando, sufriendo, amando, riendo y viviendo. I won't get on my knees. Ya lo sabes, no soy tan malvado. No considero todas mis acciones defendibles. Intento actuar correctamente, infundir alegría a mi alrededor. Pero cuando caigo, nadie me recoge. Cuando pierdo el control, nadie me consuela. Comprende que cometa equivocaciones, que me desangre y quede vulnerable. Que pierda la fe en ti, que pierda la fe en mí. Thank you. La cainita guerra del yo sobre el otro. El intercambio de ofensas que estructura la vida social. Las humillaciones lanzadas para herir. El marasmo de desprecio recíproco en el que pocos son verdaderamente fuertes para sobrevivir psíquicamente. La vida urbana desaparece en este ensanche en una sucesión de descampados, aparcamientos, bloques de edificios y rotondas. No hay ropa colgada en las fachadas, tampoco hay tiestos en las ventanas, solo carteles suplicando la venta. Últimas viviendas y locales a precio de saldo. Un cartel publicitario sobre la fachada entera de un edificio verde chillón lleno de bajos tapiados. En otro suburbio de la metrópoli madrileña. una multitud entusiasmada con Dioniso, entregada a una gigantesca ceremonia de drogas, baile y música. Un éxtasis colectivo que derriba las fronteras entre los individuos. Un desfile que eleva el espíritu a un indescriptible sentimiento de gracia. Una sagrada locura que entrega la conciencia al vacío divino. Freaks on E, that's what we fuck, man. Damn, you got him intoxicated on beats. Oh. Intoxicated! Alright, yeah, 1, 2, 1, 2. Yeah. This is what I love and can't stop loving. Get wasted at parties from 9 till 7 in the morning. I live for the music, rolling blunts, feeling high, getting loaded, or take some pills and go to La La Land. Spending all my money on dope and extreme high price tickets, but in the end it's all worth it. I like to live in my own world. Fuck regular life. Fuck a 9-to-5 job. I'm told to enjoy every moment, every hour, every minute. That's what I do on Fridays and Saturdays. Why should I take life so seriously? I just wanna do what I like to do. Being far from reality, cause I can't stand society. It's my own world, I just wanna hear the music. I think the whole system fucking sucks. Everybody's working their fucking ass off during the week, getting totally fucking stressed out. So what's wrong and what's right? I live for the weekend. I live for hard styles. I live for hard style, baby. Come on, let's go. Hasta aquí el 34º programa de Ciudad Sin Límite, en la emisora libre autogestionada de Madrid. Hasta el próximo año. ¡Feliz Navidad, malditos!